feliz, le gustaba vivir la vida, le gustaba salir al boliche, le gustaba tener muchos amigos, no le importaba si eras rico, si eras pobre, si eras mujer, varón, travesti, lesbiana, si estabas en la cárcel, si estabas afuera. Ella hacía amistad con todo el mundo, no le molestaba a quien fueras. Sociable al máximo. Sí, tal bien, cual. Bien, bien, bien. Amparo, ¿qué nos puedes decir de Flavia? Yo mi relación con Flavia siempre para mí fue como un papel de hermana, ¿no? Aunque, bueno, yo no estaba todos los días con ella, ella siempre me recordaba, ¿no?, que yo tenía con ella para hablar, si quería, un hombro para llorar, si quería juntarme a tomar mates, en cualquier circunstancia, era una persona muy cariñosa, como que tajeaba todo el tiempo su alegría, se reía mucho, me acuerdo mucho de eso. Bueno, chicas, bienvenidas al estudio. Y bueno, veníamos charlando eso, ¿no?, de un poco contrarrestar lo que los medios suelen hacer cuando hay un femicidio, que es dar detalles escabrosos, todo lo amarillo que se dice. Y entonces con Mari, como decíamos, humanizar a Flavia es volverla un poco a la vida, ¿no?, a través del recuerdo. Y queríamos preguntarles qué proyectos tenía Flavia. ¿O qué cuestiones la preocupaban o qué quería para su vida? Principalmente siempre nos contaba que quería vivir sola, porque ella o vivía con alguna amiga o con el hermano o con los abuelos. Quería, digamos, independizarse, vivir sola, siempre eso. Bueno, trabajaba, así que nada, primero como que siempre hablábamos de tener hijos y al principio como que se asustaba, pero después, o sea, decía como que sí, le hubiese gustado tener un hijo. Incluso nosotras dos pasábamos las 24 horas del día juntas o en su totalidad, porque ella cuidaba a los abuelos y siempre teníamos algo, o sea, siempre obviamente como amigas nos contábamos las cosas, nos reíamos todo, pero siempre teníamos alguna vez algo para discutir y encima las dos somos de carácter fuerte, así que ella estaba a favor de la vida y yo a favor del aborto, entonces era como que siempre discutíamos y terminábamos discutiendo, pero mal, en serio. Y estaba la tercera en discordia, que es Verónica. Bueno, chicas, mirad hasta dónde nos fuimos por este tema. Así que nada, básicamente ella, digamos, como que de lo que todo yo estaba a favor, ella estaba en contra. Pero bueno, yo la quería igual. Claro, claro. Bueno. Esas diferencias sí. No eran motivo de separarse de ustedes ni dejar de lado la amistad. Sí, nos enojábamos un ratito, pero ya. Está bien, está bien. ¿Y ella estaba contenta con su trabajo? Sí, muy contenta, porque siempre nos contaba que su patrona era muy buena, que por ahí si llegaba tarde la perdonaba, no importaba. Incluso este último tiempo ella se había quedado sin trabajo porque la mujer se había mudado, no recuerdo bien dónde, me parece que a Pehuajó o algo así nos había dicho. Estaba preocupada porque no tenía trabajo, pero nos había contado que gracias a ese trabajo ella había podido comprarse ropa, zapatillas, cama y colchón, que estaba re contenta porque era una cama grande, cómoda, donde podía dormir. E incluso nosotros la cargábamos porque era muy, ¿cómo decirte? Muy especial en el sentido de la ropa. Que vos la veías y decís, qué ridícula. O a alguien, o sea, nosotros que estábamos acostumbradas no, pero otra persona sí. O qué sexy, por decirlo bien. Uh-huh. Y nosotros, ella, viste, le encantaba eso de los brillos. Lo exagerado, lo exaltado, ella, esa tipo de ropa le encantaba. Y estaba muy contenta porque se había podido, o sea, había ido a visitar a la hermana este último tiempo y se había podido comprar unas zapatillas Nike, me acuerdo todavía, que eran blancas con brillo, o sea, brillante, rosas. Y ella chocha con esa zapatilla que... y nosotros la mirábamos con Vero, me acuerdo, y son horribles las zapatillas, pero a ella le encantaban, entonces era como disfrutaba de las cosas, claro, digamos. Sí, sí. Mira, qué lindo, cual, sí. Qué lindo. Nosotras de verla, ¿no?, en la foto, Ana, cuando vemos la carita de Flavia, así como la describe Ana, con esa sonrisa, pero además con esa esa actitud sexy que le ponía ella a la foto, maravillosa. Es era lo que ella elegía, claro, ¿no? Y salíamos a la calle las tres a tomar mate siempre en estos días lindos, así, y ir caminando y que digan, morocha, qué linda que sos, viste los piropos que te decían en la calle, y nosotros como que nos mirábamos las tres y te están diciendo vos, porque nosotras como que no. Cosas así, o bueno, ella era muy conocida porque era promotora del boliche, entonces como que ya sabían quién era, y por ahí le gritaban, Flavia, qué bonita que sos, esas cosas así, y ella se moría de vergüenza, pero y nosotros más, porque encima ni nos gritaban a nosotros, ni nos decían nada a nosotros. Y está bueno que la plantea, decir eso, porque además el derecho a ser ella como quería ser, como quería, porque digo, si los medios, cada vez que hay un femicidio, plantean que la culpa era de la mujer por la ropa que se ponía. Y a ella... digo, está bueno darlo vuelta a esto y decir, las mujeres tenemos derecho a vestirnos como queremos y nadie puede matarnos por eso. Y es muy importante marcarlo y está bueno que vos lo estás diciendo desde ese lugar del deseo y del derecho. Y la decisión, ¿no?, de ella. No, y la decisión ella no de ella como mujer. Ella. Y como persona. Bueno, si se ponen a ver las redes, se van a dar cuenta que ella... siempre se vistió así y le gustaba mostrar su cuerpo, que de hecho tenía terrible cuerpo y le gustaba mostrarlo. Obvio, está muy bien que así sea. Como, claro. ¿Alguna? O sea, no tenía morbos de que sea muy flaca o muy esto. Muy no tenía ningún rollo. No. Se aceptaba y se gustaba como exactamente, era. Exactamente, sí. ¿Vos, Amparo, tenés alguna anécdota que nos cuentes de Flavia o algo que recuerdes así con más yo de lo manera que, más especial? Lo que siempre recuerdo, ¿no?, de nuestros encuentros, porque además vivíamos muy lejos, entonces siempre nos quedaba pendiente eso, que ay, tengo que ir a tu casa, ay, ¿dónde nos juntamos? Entonces siempre nos quedaba pendiente eso, pero yo siempre lo que recuerdo es el momento, ¿no?, cuando la conocí, que bueno, yo tenía entre 13 y 14 años, hace mucho tiempo, yo tengo 18 ya, y muy de eso, desde el primer momento ya de muy hermana, ¿no? Porque yo en esa época estaba en un momento, ¿no?, de la adolescencia, ¿viste? Todo. Ella estaba como muy muy consejera. Ella, es más, cuando pasó todo me puse a ver los mensajes viejos, ¿no?, de esa época, y era esto de mucho cariño todo el tiempo. Y de lo que yo siempre recuerdo es de los abrazos. O sea, en cualquier lugar donde nos veíamos, me acuerdo que nos abrazábamos, pero... Fuerte. De esos abrazos de te extrañé o te quiero... Y bueno, y poner el último mensaje que yo tengo de ella es, ¿no?, diciéndome que me quería mucho, que deseaba que todo en la vida me vaya bien. Eso tengo, siempre recuerdo de ese papel de como consejera, hermana, de que nos reíamos y de todo. Siempre ahí. Siempre pero ahí. Bien, como claro, muy buena bien, aunque no nos diéramos cuenta, siempre estábamos como ahí, veíamos que algo, poníamos algo, que estábamos tristes y nos hablábamos, o nos cruzábamos y tomábamos mate, o sea. Así. Muy afectuosa. Sí, claro. Sí. Sobre qué todo lindo. El mate, ella te... Como que te... Muy te matera. Con claro. El, muy matera sí, ella. Qué hacía bueno. Frío mate, hacía calor mate. Qué lindo. Mate, ¿vieron mate, mate, que el mate es algo que... Incluso yo que creo une. Que empecé a tomar mucho mate por ella. Seguramente, sí. Seguramente porque tenés a alguien que te convida o que te lleva a tomar mate. Como bien decía Anabela y lo veníamos charlando, nosotras... La queremos recordar así, como la están recordando ustedes, con alegría, con buena onda, como era ella, ¿no? Así como le, seguramente a ella le hubiera gustado así. Pero sí, no, nos vale la pregunta, porque en aquel septiembre del año pasado, cuando fue muerta Flavia, y a los pocos días muere su asesino, bueno, también vimos en esa oportunidad cómo los medios a los que hacía referencia Anabela recién le dieron por ahí mucha más entidad o mucha más trascendencia a la muerte de él y como quedó en segundo plano, como que quedó en segundo plano el femicidio de Flavia, que fue la verdadera víctima. ¿Qué les pasó a ustedes después de eso? Sí, esa es la pregunta. ¿Qué les pasó a ustedes cuando pasó eso? En el momento que yo me enteré, estaba en Pico. Sentí bronca, tristeza, porque yo siempre decía que lo que quería, o sea, lo que tenía en mis planes, ¿no?, sin contárselo a nadie, era poder hablar, visitar, si se podía, y preguntarle a él por qué o qué pasó. y en un momento sentí bronca porque no me pude sacar esa pregunta. Incluso creo que, o sea, mi vida cambió mucho después de lo de Flavia, pero no para bien, para mal. Entonces, es como que yo creo que parte del dolor que tengo y de lo que me duele es porque nunca supe qué pasó o por qué o qué llevó a él a hacer eso, porque incluso fui una de las primeras personas que dijo que él no había sido. Entonces, es como que me quedé con eso, con ese dolor. Y después es como que hablando con mucha gente, me empezaron a decir, bueno, a lo mejor era lo que tenía que pasar, porque viste cómo es acá, no es como en otros países que estás preso y te dan cadena perpetua, o estás toda la vida estando preso, capaz que él acá iba a hacer su vida, iba a conocer otra mujer, iba su familia le iban a visitar, y ella no, ella nunca más. Entonces como que eso, me pasó que a mí... Te quedó algo pendiente. Claro, personalmente necesito sanar eso, que digamos como que tengo mucho dolor al no saber qué pudo haber pasado o por qué pasó. En ese sentido me parece que también está bueno pensar que debe haber una respuesta individual de esa persona y de esa relación, pero hay una respuesta colectiva, que es el patriarcado, ¿no? Mm-hmm. Que sí, sí, claro. El feminismo viene a decir, más allá de la situación puntual, lo que pasó también es el patriarcado, por sí, arrasó que decía, el patriarcado. Claro, esto que decía hoy yo, de que las mujeres somos posesiones generalmente de los varones, nuestros cuerpos dominados. Los vínculos como propiedad vínculos, privada. Claro. Exactamente. ¿No es cierto? Sí. Eso está bueno también marcarlo para... Sí, y también poder verlo ustedes también, como para que, yo sé que no es un consuelo, pero digo, ahí por ahí está alguna de las respuestas que ustedes necesitan. Sí, justamente sí. Para sanar, aunque seguramente no será consuelo. A vos, Amparo, ¿qué te pasó? Bueno, yo me enteré, ¿no?, de la muerte de él. Yo estaba, me levantaron, y yo me acuerdo que me enteré justo al rato que salió. Fueron 4 días del... Claro, o sea, pero yo cuando salió en el diario, y bueno, me despertaron y me dijeron, bueno, que lo encontraron muerto, y yo me acuerdo que lo primero que pensé es que me quedé sorprendida y dije, ¿y ahora qué? Yo me acuerdo que dije, ¿y ahora qué justicia hay? Y eso es lo que me quedó, ¿no? Se quedó en la nada. En la nada. Y yo me acuerdo, patente un comentario que no me acuerdo quién hizo, que fue como, muerto el perro, muerto la rabia, y no sé qué. Yo me quedé como, así va a quedar todo el tema. Bueno, se murió él, listo, ya está. ¿Y qué hubiera sido lo que hubieran preferido ustedes? Preferido, entre comillas, digo. Una muerte no tapa otra muerte. No, eso es lo que yo siempre dije desde el primer momento. O sea, yo no me voy a poner... Nunca me puse feliz, ¿no?, de que él ya se haya muerto, porque yo también quiero eso de justicia, decir, listo, de sí que pasó. No quede, claro. No, que no quede en la nada y que cada uno piense, cada una, lo que pasó ese día. Uh-huh. Yo quería como que haya un juicio, una condena, listo. Sabemos que fue él, listo, perpetua. Uh-huh. Y ya está. Pero quedó todo ahí en la nada. Y este enojo también, ¿no?, de que le dieron más importancia, ¿no?, a lo que le pasó a él, y lo de Flavia fue como que se una más. Desdibujó. Claro, sí. Una más que pasó así nomás y que quedó ahí. De todas maneras, también la muerte de él, hay que también reflexionar mucho sobre qué impacto tiene en la sociedad, porque los feminismos vienen a decir también que no tenemos que reproducir esto del odio, ¿no? Claro, exactamente. Eso que decías, Amparo, ¿no?, de no ponernos feliz por esa muerte. No, claro. Porque justamente eso es lo que hace el patriarcado, entonces como... O la dominación masculina en todas las relaciones. Claro. La opresión, la violencia. Y eso es muy importante porque en esta cuestión de la mano dura y el manodurismo y el punitivismo extremo... Pues justicia, la justicia por mano propia. O ¿no? La llamada no. Justicia por mano propia se desdibuja. Se desdibuja realmente, sí. Una cuestión mucho más profunda, que es qué hacemos con todos estos problemas que tenemos todas las personas, porque esto nos atañe a todas las personas, y que la muerte no puede ser... una solución social al problema, más claro allá de la emoción que pueda en principio presentar. Y sí, porque además tenemos que pensar que hay familias, ¿no?, de los dos lados, hay personas heridas con mucho dolor. A esas familias le falta una hija y le falta un hijo. Sí, claro. ¿tá? Yo eso es lo que pensé cuando me enteré lo de Facundo, ¿no? Y lo primero que se me, bueno, pasó eso de, ¿no?, de qué va a pasar, y después dije, pobre la madre, ¿no? Claro. Como de así tan de tan rápido una cosa y después la otra, ¿no? El dolor de las familias. Sí, y de las personas que les querían. Claro. Como sí, por ejemplo, en un principio me pasó que, bueno, cuando me enteré todo esto, yo no soy de odiar a nadie, pero en un principio odiaba a todos. Odiaba a sus amigos, odiaba a su mamá, a su papá, a sus hermanos. Y después me puse a pensar que no tenían la culpa. Mucho más después. E incluso perdí una amistad que me duele mucho haberla perdido por el tema de que era su amigo. Es una amiga mía, Lucía, que era amigo de él, y yo amiga de Flavia, y entonces era como que, claro, qué sé yo, mucho después me di cuenta de que nadie tenía la culpa de los que quedamos. Claro. Claro. Uh-huh. Me costó mucho darme cuenta, pero es la realidad, nadie tiene la culpa, ni sus padres, ni sus amigos, claro, ni yo, ni la familia de Flavia, nadie, o sea... Sí, o también la palabra culpa, ¿no? Y también poder empezar a cambiar como las palabras y decir, bueno, las responsabilidades de la sociedad, de los vínculos que creamos, ¿no? Porque en definitiva a eso se llega por una forma de relacionarse, volver a eso, ¿no? Y está bueno eso que decís del tema del odio, porque el odio es una forma de relacionarse y cómo dar vuelta toda una página de tanto dolor y violencia. Claro, además creo de un lugar, creo que a mí lo que más me dolió o me sorprendió, ¿no?, de la juventud, ¿no?, de que nos rodeaba todo esto, era o estás de un lado o estás del otro. Sí, claro. Eso siempre fue, o estás del lado de él, sí, o estás del lado Santa de ella. Santa Rosa fue así. Y no hay así. Punto medio, y se quedó ahí. Entonces, pues sí, pero obvio que los dos fueron víctimas, ¿no?, de cosas separadas. Pero igual no nos vamos a agarrar a trompadas libres todo lo que quedamos acá. Pero era así, o estás de un lado o estás del otro. Sí. Y si, bueno, yo ponía cosas de ella y me decían, no, porque no fue él, que no, que se van a arrepentir, que van a ver, que pusieron cosas implantadas y que esto y que aquello. Sí. O sea, como que de mi lado, bueno, yo veo que mucho de Ana y de mi lado, ¿no?, supimos respetar los dolores, ¿no? Pero yo siempre vi del otro lado que por qué no supieron o no saben respetar este dolor. Y ser tan, no sé si egoístas, pero no, ciegos en ver una realidad. Eso siempre a mí lo que me sorprendió, ¿no? De estar en eso de, no fue él, y listo. Y se terminó ahí. O es blanco o es negro, claro, también eso. Porque yo lo conozco y no fue él. Y quedaba ahí. Y no respetar, ¿no?, los dolores. Lo interesante también es poder leer en eso un síntoma de qué está faltando. O qué está pasando. Qué está pasando, yo, ¿no?, cuando crea una división, ¿no? No, y además esto de que sería ideal que todo esto, más allá de todo este dolor, ayudara a la reflexión. Digo, en cuanto a estas construcciones de vínculos nocivos o contaminados, violentos, que no son sanos. Entonces, eso debería llamar a la reflexión tanto a chicas como a chicos para poner el ojo allí o el eje en qué clase de vínculos y qué clase de relaciones quiero para mi vida, ¿no? Porque un femicidio no surge de un día para otro y de la noche a la mañana. No, sí, más vale. Viene con antelación muchos episodios de violencia que es bueno verlos y siempre decimos acá, y yo lo comparto, que todos los femicidios son evitables. Entonces ahí nos está faltando algo. Pero bueno, es como que uno no se da cuenta en una relación cuando te están como que... O sí te das cuenta, pero si no te lo dice otro, es como que todos hemos pasado por algo de machismo, ¿no? Como que una pareja te haya dicho, no, esa pollera corta no, ese escote no... esas cosas así, y como que vos lo ves como que, ay, me está celando, es una boludez, y eso te lleva a cosas a permitir como... El famoso amor romántico, ¿no? Exactamente, claro, son celos, como, cariño. Como le pasó a Flavia, que Flavia lo tomaba como que, ay, son celos, ay, claro, no es nada. Porque me quiere, sí. Es porque me quiere. Claro, esa confusión que es bien patriarcal, ¿no? Exactamente. Sí, que es de dominio. Sí, tal cual. Bueno, es importante esto de de poder analizarlo también con ustedes, como para que esto de, sería lo que des, una de las tantas cosas que deberían comunicarse, ¿no? Esta cuestión de analizar qué clase de relaciones tenemos o qué clase de relaciones queremos para nuestras vidas, tanto desde el lado de las chicas como de los chiques. Y chicos. Y chicos, porque, bueno, esto tiene mucho que ver con todo, pero eso de la posibilidad de que tengan, que construyan relaciones sanas. Eso no. O y lo más sanas posible. Y ante el menor indicio, decir, bueno, no, acá no quiero estar. Y eso también me parece que está bueno pensarlo desde lo colectivo, ¿no? Uh-huh. Y por eso yo insisto con los feminismos que vinieron a traer todo esto y a ponerlo sobre la mesa, a desmantelar toda esta cuestión del amor. Uh-huh. Me parece importantísimo eso, la ESI, los la contenidos de sexual, la ESI. Sí. Aparte creo que lo más terrible es que está como ya normal, ya tener una relación de... naturalizada. Claro, te trato mal, me tratás mal, vos sos esto, vos aquello, uh-huh. Y a veces me apena mucho porque vos decís, ponele, tengo amigas, ¿no?, que tienen relaciones que, viste, que en un momento decís, ¿cuándo se va a dar cuenta que no es una relación sana? Que sí, uh-huh, se pueden querer, pero ya en un punto tenés que cortar. Porque una cosa lleva a la otra y... Sí, es como dije, claro. Un femicidio no viene de un día para otro. Hay cuestiones para estar muy alerta. Chicas, vamos a recordar que este sábado 7... justamente en relación al año de, a que se cumple el año, el jueves 5, del femicidio de Flavia Fernández, vamos a estar allá con la colectiva, sí, feminista abolicionista Todas Somos Andreas, digo allá, en la otra punta, no solamente de Tuay, sino de Santa Rosa, en la calle Pilcomayo, en el paredón del Hospital Lucio Molas. Vamos a hacer una jornada muralista y vamos a estar allí con las muralistas pampeanas y artistas invitadas, la colectiva y todas las compañeras, compañeres del movimiento feminista y de donde quieran sumarse, acompañarnos a esa jornada, donde vamos a tener el cierre, donde nos van a acompañar las chicas de bancada de Intervenciones Callejeras y Silvia Palumbo y sus desbandadas, que van a estar por Santa Rosa el fin de semana y nos van a acompañar en la jornada muralista. Así que invitando a todas y a todes el sábado 7, nosotras vamos a estar a partir de la mañana allí haciendo el mural, pero bueno, están todas, todes y todos invitados, invitadas, invitades a acompañarnos ese sábado en esa jornada en memoria de Flavia Fernández. Amparo, Ana, gracias. Gracias compartir a ustedes y bueno, por tener siempre vivo el recuerdo de Flavia, por ese mural que van a hacer. Porque, que vamos a hacer. Bueno, que vamos a hacer, sí. Porque si fuera por mí yo haría de todo, pero siempre está el de la otra gente, el dejarla descansar, dejarla en paz, el dejarla... Entonces, bueno, como que si yo fuera por mí hubiese hecho murales en todo Santa Rosa, pero... Bueno, se puede. Bueno, pero eso es, ¿no?, muy político, visibilizarlo, sí, claro, ¿no? Visibilizarlo. Son distintas formas de mirar las cosas. Pero allí estamos visibilizando el femicidio de Flavia y el femicidio de todas las compañeras que ya no están. Así que en ella y en el nombre de Flavia, pero en homenaje a todas las que nos faltan, como decimos siempre. Gracias, chicas. Hasta la próxima. Gracias.